para Salta Cable Color, para Internet y en la pantalla de TV2 en este programa número 20, en este sábado 12 de diciembre. Es un honor presentar a este grupo, Mili, y ellos son... Los Lirios... ¡Salteños! Desde Salta y hacia el país, somos los Lirios Salteños. ¡Eso! A bailar y a gozar. ¡Eva! Arriba, arriba, arriba, mi Salta, la linda. Vamos. La fuerza musical. De pagarte con deseo, yo no te voy a suplicar, jamás verá unión de mis ojos, yo sé bien que no es fácil olvidar, pero no verás mi amor nunca un enojo, renuncio a ti, porque seguimos el Valle del Lerma haciendo palmas, palmas. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Bailando, bailando, bailando las carteritas. Las dificilísimas con cariño. Así. Queremos escuchar esas palmas, el ritmo Rancho La Florida, con mucho cariño, bonito Chuchu y la mamita Teresa. Ezequiel Liendro, porque somos los lirios salteños. Bailando, cantando, mi gente ya se divierte. Bailando, cantando, mi gente ya se divierte. Arriba las infieles, Nancy María Cholaba. Felicidades, Héctor Cholaba, con cariño de parte de los lirios salteños. Arriba nomás, arriba nomás. ¡Oh! ¡Oh! Despacito, despacito. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Así! solo siento compasión. Para el Puma Guaduco de la Ciénaga, con mucho cariño, vamos Pumas, vamos a seguir, vamos a seguir. Para la familia Guaduco, con cariño. Para mi amigo Eugenio Dichocho, así, así, así, así, así. Vámonos más. Arriba nomás, Tijuana. Salteños en vivo sobre el cierre de este programa cuando son las 20 horas, 10 minutos, mil y por segunda vez los chicos en este programa. ¿Cómo anda, querido David? ¿Cómo les va? Hola, hola amigo Eugenio. Contento de estar acá en tu programa nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Segunda vez que estamos acá. Muchísimas gracias por la invitación. Yo diría que mientras hablemos, porque estamos limitados, vayamos recorriendo las fotos de ustedes que seguramente tenemos preparadas ahí. Nosotros hablamos y las fotos van a ir corriendo una por una porque queríamos homenajear las últimas actuaciones, algunos festejos que hubo por ahí. Así que recorremos todo lo que es Lirios Salteños a través de las redes sociales. Mientras usted me recuerda cuál es el Facebook, cómo la gente se entera de todas las novedades. Ahí está. Dale, dale. Esa es la nueva portada del nuevo CD, que hemos grabado este año 2016. Que dice La Leyenda Continúa. Uh-huh. Bueno, estamos todos los integrantes del grupo. Ahí está. Bueno, eso es... La Florida. Carpa La Florida, es que también... Domingo pasado, ¿no? Domingo pasado, sí, como he estado ahí. Bueno, ahí están todos los números de contrataciones. Uh-huh. Ahí está nuestro director, Va a hablar el amigo Ezequiel Liendro. Le pasamos el micrófono amigo, claro. Ezequiel, que bueno, siempre está del frente. Esa foto es fuera del ensayo, donde ensayamos en Villa Primavera. Sí. Que ya se estaba por irse de viaje, así que bueno. Nos sacamos esa foto ya. Son las fotos para el último material, Ezequiel. ¿Cómo anda? Así es. SX Liendro. ¿Cómo le va, ¿cómo amigo? Anda, Eugenio, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Cuénteme, sí, cuénteme lo que voy viendo ahí. Son las fotos, mirá, ese en Fantástico Macondo. La última vez que usamos el traje. Pocos bailes que me falta conocer de Salta todavía. Macondo. Nunca fui por ahí todavía. ¿Esta foto dónde se la sacaron? Eso fue en el Cerro San Bernardo. Ajá, bien. Ya portada para el CD. Lo nuevo. Fue ahí un está collage también. Que me hizo una amiga. Buenísimo. Hablando de amigas, está la amiga María, ¿no? María. ¿Sí, señor? María. De las infieles. De las infieles. María Tolaba. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, esto lo hizo Quique DJ, ¿no? Exactamente. Un saludo muy grande para Quique, que nos acompañó el domingo pasado a la Florida. Y el homenaje para la familia acá. Para Laura, para el... ¿Cómo se llama la Mateo, criatura? Mateo. Ahí estamos, festejando el cumple de bien. Del guitarrista. Para el amigo acá, que felicidades. Hace poquito, los 18. Ahí está la foto suya en homenaje. Amigo con el que hemos compartido giras también en su momento. Esto fue el martes pasado, que nos salió último momento en un bautismo de Leonel, si no me equivoco. Y había varios ahí, ¿no? ¿Había algunos otros músicos invitados? ¿Vi ahí atrás o no? ¿O eran ustedes? ¿Me pareció ver algún había músico invitado. Bien, bien. Bueno, si quiere hablar de material discográfico, cuénteme qué tiene lo nuevo de los Ríos Salteños. Y mirá, este material está hecho por todos los chicos, mira, con mucha alegría. Estamos contentos con este nuevo material que ya que lanzamos ya un trabajo en equipo de mucha producción. Quería mandar un saludo para la señora Carmen, que fue la que nos diseñó el traje. Para la señora María, que nos hizo las camisas. Para el amigo Pisotón, que es el encargado de la grabación. Bien. Y bueno, aquí hay todos los chicos, que el conjunto, digamos, que entre todos hicimos este nuevo material. Bueno, agradecer al público también, que gracias a ellos seguimos en adelante. Y bueno, seguimos por más. Y que ya el disco está por todos los locales musicales, que ya lo pueden encontrar en la ciudad. Lo pueden conseguir y los temas van a estar sonando en este programa. Ahora nos vamos a despedir enganchado con esto, con el tema Somos tu legado. Así es, ¿no? Exactamente. Ese es demos programado nosotros en la edición. Gracias por confiar en Movida Norteña. No, gracias. Y seguramente el trabajo continuará en conjunto. Y recordame si hay actuaciones para este fin de semana. Hoy estaremos actuando tenemos una fiesta en 6 de octubre y en el barrio Floresta, una fiesta privada. Después ya tenemos para el 19 de diciembre, fiesta patronal en Tonco. 25 estamos en Carpa El Puma, Macondo y Fantástico Llonar. Primero en Carril y bueno, así ya se van sumando las fiestas. Y gracias, viene variado. Gracias a Dios, con mucho trabajo, exactamente. Bueno, chicos, nosotros nos vamos despidiendo. Mili, cuénteme dónde se viste usted ya para el cierre de este programa. Para el cierre, como siempre, agradecer a Susana y a toda la gente de New Moon en Florida, 223 Galerías Paseo Peatonal. Una linda pollerita hoy con tajo y todo. Ahí está, muy linda, bien, fresquita, bien. Obviamente para esta temporada de verano. Y un topcito en el... ¿Qué pasó? ¿Alguien se murió por ahí? Un suicidio masivo. Ahí está. Y el señor de la cámara, mirá, dejó ahí de mirar está. La cámara y mira. Está enfocado a otro lado, Jorgito. ¿Eh? Bueno, ahí está. Agradezco entonces nuevamente toda la nueva temporada, primavera, verano 2016 para estas fiestas. Toda la gala está en New Moon, Florida, 223 Galería Paseo Peatonal. Un saludo a Susana y a toda su mamá y a las chicas que atienden en el local. Y ahora sí, nosotros nos vamos. Estamos pasados de tiempo. Gracias a Joaquín Gonza, Emil Hernández, perdón, a Walter Medina, a Ramiro Bogado, Jorge Mamaní, Sergio Baigorria, Diego Gallegos y Javier Vale, que están en cámara de exteriores también en los informes y andan por ahí. El saludo para todos, para Gao Sonidos, el mejor sonido, sí. Y para las chicas que usted las para nombra. Las señoritas, para Chiqui, para Cintia, para Chiqui, para Polita, para Fer y para Rocío, para todo, Chiqui, pues. Para Cintia, iba a decir. Ajá. Así que un saludo para nuestras secretarias, como siempre, la buena predisposición. Las señoritas que se quedan bailando, ajá, Rochi y Fernanda, nosotros que nos encontramos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde con mucho más de Movida Norteña. Sobredosis suena tremendo y también la presencia de otro artista que no se me viene a la mente en este momento. Sobredosis suena tremendo, dígame el tercero. Se me hizo una ensalada de la cabeza. ¿No se acuerda usted? No. ¿Eh? Sobredosis, está la placa por ahí dando vuelta. Ahí está la placa. Sí, señor, sobredosis, por favor. Eso yo dije con mucho de Movida Norteña. Sobredosis suena tremendo y la presencia de la parrandera. La parrandera. Ahí está, esos son los artistas del próximo sábado. Esto pasa cuando hay tantas cosas en la calle. Nos vamos a ir con videoclip de Contragolpe y también con Somos tu legado a los Ríos Salteños. Gracias a todos, nos vemos el sábado que viene 18:00 a 20:00. Al director del canal, como siempre, gracias a Juan Aranda, que permite esto. Y a todo el equipo. Nos vamos, revivís el programa en YouTube, en TV2 Salta. Y los ganadores del concurso, como siempre, en el Facebook, un mensaje privado, en WhatsApp, en SMS y en el correo. Ahí está, nos encontramos, nos despedimos bailando con ellos, con los Lirios. Lirios Salteños, hasta el sábado que viene. Gracias, gracias a todos. Chau. Chau. Seguimos con los nuevos. ¿A dónde estarás, amor? Con cariño, el gol. feliz Navidad, un próspero año nuevo para toda mi gente de Salta, Larita y hacia el país. ¡Felicidades! ¡Felicidades, familia! ¡Vámonos más! ¡Así! ¡Ah! ¡Arriba, arriba! Para Mariela, con cariño. Para Luz. ¡Vamos, las dificilísimas, las chicas de Amblayo! Con los lirios salteños, hoy te cantamos al ritmo de acordeón. Vamos a bailar todos, vamos a cantar todos, porque en la fiesta ya suena el acordeón. Con los lirios salteños, con los lirios salteños, hoy te cantamos al ritmo de acordeón. ¡Nos vamos! Gracias, Movida Norteña, con cariño a todos los productores, con cariño de parte de los lirios. ¡Los lirios salteños!